otra vez un programa redondo. ¿Para dónde corres? Qué lindo, me salió un versito. Muy buenos días, Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Daniel. ¿Cómo le va, señor Claudio? Muy bien, muy contento de estar otra vez reunido con ustedes y con los oyentes. ¿Cuántos oyentes tenemos? Cuatro. Sí, están en la habitación de al lado, los tenemos encerrados. Los tenemos encerrados ahí. Les damos pan, agua y que nos escuchen. Ah. ¿Le parece gracioso? A mí no. Pero bueno, en cualquier momento sumaremos uno más. Creo que está entrando con una Coca-Cola Light en la mano. Ah, sí, sí, ya me imagino quién es. Sí, porque es Light. Muy buenos días, Buenos Aires, muy buenos días, país, muy buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan este día soleado, tan lindo de primavera? Por fin vino la primavera. Tengo miedo de decir esto porque, digo, vino la primavera, pero no se irá la primavera. Y se va a ir en el verano. ¿Sí? Y claro. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a saludar a la majestuosa, a la única, a la doctora Lorena. Hola, Leo, querido. ¿Cómo le va? Muy bien, re contenta. Ya los extrañaba. 15 días sin verlos, no. Mucho. ¿No vino el jueves pasado? No. ¿Qué? Porque, ¿por qué faltó? Estuve haciendo unos trámites. Ah, no. Nosotros tampoco vinimos. Ah, por eso. Bien, ¿saben por qué no vinimos? Pues lo publicamos en nuestro Facebook y nos leyeron. Todos leen, Dani. Todos. Sí, cada vez tenemos más. Y todas. Sí, sí, cada vez tenemos más me gusta. Vamos todos los días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están, Devin? Bien, ¿usted? Un encantador día, la verdad. Muy contento por disfrutar con ustedes. Cuéntame por qué está tan contento. Y una de las cosas puede ser que ganó River ayer. Buah. Pero, no, ¿para qué hablar de eso, la verdad? Claro, ¿no? Ya va a llegar su tiempo. Claro. ¿Cómo expresar mi contento? Podríamos pensar que ese es un motivo. Sobre todo porque es un equipo argentino, ¿no? Claro, obviamente. Todos estamos de acuerdo que siempre en las copas, por más que sea simpatizante o no del equipo, el equipo argentino siempre es el que es más alentado, apoyado, ¿no? Claro. También. Pero bueno, muy contento también que ganó Huracán, así que muy contento. Y hoy va a ganar. Hoy no sé, capaz. Ah, bueno, listo. Muy buenos días, doctor. Doctor Ahorro Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días, compañeros, oyentes. Hoy estoy triste. Estoy triste porque no está acompañando una persona que queremos mucho, que es Alicia, y no sabemos el motivo. La Alicia razón. Se fue a otra radio. Alicia firmó contrato con FM Bulone. Pero bueno, esperemos que vuelva de vuelta. Alicia, volvé, este pueblo te necesita. Bueno, qué sé yo, ya veremos. Para terminar esta vuelta, igual me quedó la duda de por qué Fernando tiene dos motivos para estar bien. Dijo que uno era River, el segundo no lo dijo. Ahora voy a volver, Muy buenos días, Carlitos. Buenos días a todos. Un saludo a los oyentes y que sea un buen programa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fernando pensó porque es dos alegrías en una. Sí, en realidad voy a contar mi historia. En realidad me estoy por poner de novio con una chica. Así que estamos muy contentos los dos, estamos saliendo, pero todavía no está nada confirmado. No es nada legal. Nada legal todavía. Muy bien. ¿Podemos saber el nombre o no? Sí, se llama Eugenia. Euge. Bueno, ¿medidas? Está bien proporcionada, no se preocupe, está bien proporcionada. No, yo lo cuido, porque usted es como un sobrino para mí. Lo cuido, quiero que tenga lo mejor que se le pueda presentar. ¿La chica de River también? Sí, de River también. Bien. Lo mejor del barrio. ¿Eh? Lo mejor del barrio. Ah, bueno, vamos mejorando. Hablando de novias. Claro. Hablando de novios. ¿Alguna vez le soplaron el novio o la novia a un amigo? No, qué feo, no. Yo, algo, puede ser que haya algo, pero no así, tan novio. Cuenta que si a tu amiga le gustaba a alguien y te lo... ¿Cómo se dice ahora? ¿Chapaste? ¿Transaste? No sé, bueno, tú la rinconaste. Un besito. Pero eso no cuenta como soplar el novio a una amiga. Oh, no. Y era chica aparte, 14. No cuenta. No, eso no cuenta como no. ¿Vos decís que no cuenta como soplada? Pero no había pasado nada entre ellos, solo le gustaba. No, no cuenta. Igual estuvo mal, yo reconozco, aún me acuerdo. Nunca más, pero bueno, era chica. Pero no, pa, yo no sé, un amigo es como un hermano, no le podés, no. No podés hacer eso. Los novios de mis amigos son como mis hermanos. Por eso yo tengo pocos amigos. Claro, así soplas a todo el mundo. Bien, señor Claudio. Yo recuerdo no haber soplado, haber rebotado mal con una chica que estaba conmigo en el primer año de la secundaria, año 85. Y yo le dije, María Luz. María Luz, si estás escuchando este programa, queremos que te comuniques con nosotros. Sí. Necesitamos que te reencuentres con Claudio. Le dije, y ella estaba en vista, tenía otro Claudio que tenía un Chevrolet 400, epa, ZF. Ese garpaba, Ese garpaba. Esta chica decía que me parecía a Sylvester Stallone en Cobra. En la época yo hacía fierros y usaba el pelo cortito y hacía muchos fierros. Ah, ¿vos eras así bien, tipo Cobra? Sí, tipo Cobra. Me había comprado los anteojos espejados de Cobra. Me decía eso. Pero resulta que yo me le tiré tarde. Y le dije, María Luz, le digo, ¿qué te parece si salimos? Me dice, ¿y ahora me lo venís a decir que estoy saliendo con Claudio? Me dice, no quiero que me hables nunca más. No te quiero ver nunca más, me dice. Mal. Eso fue el último recuerdo que tengo, el único recuerdo que tengo de una... ¿Qué no fue? No sé si llamar una soplada de novia. Pero bueno, fue un lance que yo me tiré tarde, como siempre. Con le quería sacar la novia al otro Claudio. Entre Claudio se pisaban la manguera, podríamos decir. Sí. Nos comíamos la pizza. Bien, señor Marcelo, un hombre acostumbrado a pasear por la boca, cuénteme. No, yo lo que hacía. Sí, Sí, largué. Lo que hacía, ya lo largué. Sí. Lo hacemos. Dale. Lo que hacía. Sí, lo que hacía. Yo te escucho normalmente. Dígalo, hombre. Me da miedo decir lo que hacía. No, lo que hacía era. Ya pasó. Hacerme el maricón para estar con las chicas. No. Eso fue terrible. Wow. Ay, sí, wow. Vení, somos amigas, le decía. Y la abrazaba, le tocaba la parte baja. Un degenerado. Sí, era. ¿Pero el maricón era iba incluido con lencería? No. ¿Cómo? ¿El maricón iba incluido lencería? Y compraba lencería y después usaban las chicas la lencería. No las probábamos. Ah, bueno. Esto es revelador. Claro, como el sketch de Franchella, es verdad. La nena. Señor. Sí, bueno, a mí me ha pasado algo similar, pero a mí me soplaron de alguna forma, ¿no? Era, no, en realidad no sé si fue un soplo, lo voy a contar. Yo estaba saliendo con una chica que fue la chica que conté el programa pasado, una gordita. Y bueno, que son más agraciadas, más. No, no viene a caso que era gordita, sino que fue la última vez que hablamos de este tema y es la misma chica. Sí. Entonces yo salía con esta chica y mientras tanto tenía un amigo a la cual yo veía y en realidad ella me lo había presentado, este mismo amigo. Entonces después de que salimos 6 meses, este chico de la nada me enteré que empezó a salir con mi exnovia. Y me las sopló. No sé si mientras estábamos juntos. Me hizo sospechar mucho. Aparte yo se relacionaba mucho. O sea, cuando yo estaba novia con ella, se relacionaba mucho, eran amigos muy íntimos. Y después me enteré que al poco tiempo que yo me separé, ellos estaban juntos. No sé si habrá pasado algo mientras estemos juntos, pero mi amigo me la sopló igual. Ahora estamos todos bien, nos arreglamos y estamos muy tranquilos. ¿Con tu amigo? Con mi amigo, claro. Sí. Así, ¿qué sintió usted, Fernando, ante esta situación? Y la verdad como un desprecio bastante grande por esta chica. Después me enteré que se comió 2 amigos más míos, la verdad. Ah, bueno, la chica. Ah, bueno, pero no dejaba muñeco con títere. Nada, la chica era comer seguido. Bueno, era buen comer. Claro. ¿Cómo era que se llamaba? Micaela se llamaba. Besito, Mica. Besito, Mica, querida. Micaela, ¿vos te acordás, Micaela? Sí. Sí, no, y bueno, yo fui no tengo registro. Igual tengo que yo fui su primer novio y perdió la virginidad conmigo. No hacía falta. Bien, Gustavo. Sí, bueno, a mí no me fue tan bien con soplar la novia a un amigo porque estábamos en una casa, como se decían antes, los asaltos. Sí. Bueno, y de repente, bueno, yo me voy con la chica de este amigo, pero este amigo sabía lo que yo estaba haciendo, a qué estaba atinando, a la novia. Y bueno, cuando me voy a un rinconcito con ella, sin que él se haya dado cuenta, bueno, estaba apretando y él sabía dónde yo estaba y todo, con su novia. Le había puesto un GPS a la novia. Sí. Es más, estaba conectado con los otros amigos y se me presentó. Así qué que fea situación. ¿Con qué puedes explicar? No, nada, no podía explicar nada, tenía que poner la cara nada más. Claro. No había que explicar nada en ese momento. Y cuando digo poner la cara es poner para que me pegue. Sí, no, sí, era así. Así que bueno, terminó todo bien, pero también todo mal. Claro. Así que, bueno, esa fue una experiencia. A ver, Carlos. Mi experiencia fue... yo estuve con la novia de un amigo, pero porque ella me buscaba y entonces empezamos a salir. Y estuvimos un tiempo saliendo hasta que se enteró el chabón. Y bueno, ahí se cortó todo. ¿Se cortó todo así? Sí. Qué bárbaro. ¿Y vos, Dani? Ah, no cuenta él. ¿Te la soplaron? No, yo siempre tuve códigos. Sí me gustaban novias de mis amigos, qué sé yo. Pero siempre tuve códigos. Lo único que me pasó una vez, que no sé si entra dentro de soplada, porque yo tenía un amigo que salió con una chica, se pelearon. Y ella así como mal empezó a salir conmigo, pero fue como un aguante nada más. Un consuelo. Un consuelito. Pero no bueno. No se le niega a nadie. Claro, un consuelo. Sí, pero no, nada más. Bueno, qué sé yo, entre consuelo y consuelo. Saludos, Consuelo. Nos vamos a un temita musical elegido por Martín Osvaldo. Nuestra estrella de televisión, ahora que sabemos que es una estrella de televisión. ¿Sabías que lo pellizcaban para que llore cuando era bebé? Sí, pobre, ¿no? Martín Osvaldo. Y él que durmió en los brazos de Evangelina Salazar, ahí nos vamos. Yeah. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Sí, volvimos acá al aire, al espectáculo. ¿A qué día volvimos? Porque hoy es 22 de octubre, pasó un día. Ayer fue. Sí, fue ayer que Martin McFly llegó a... Alias Calvin Klein. Claro, no, en ese momento era Marty. Ah. Calvin Klein fue en el año 1985, cuando se fue para atrás, digamos. Ah. En realidad... viajó al 21 de octubre de del 2015. Ayer. Y llegó, claro, ayer, pero su futuro era medio... No era como este, me parece. No era igual. Por ejemplo, volaban patinetas, los autos... había como el DeLorean, pero los taxis, todo, volaban. Vos llegabas a tu casa, apoyabas el dedo y abrías la puerta. Bueno, o sea, la huella digital más o menos está pero hay patinetas que vuelan, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero así como los niños sí. Andan todos por la no, calle. Porque no tienen resultados que esperaban, pero alguna patineta... Bueno, pero... o sea que algo semejante podemos decir que hemos llegado. Sí. Después, por ejemplo, en medio de las propagandas del cartel o la propaganda del cartel en la calle, había los hologramas que iban al medio de la calle, pero eso se puede estar... Sí, hay como LED que... Sí. O sea que vamos bien. Vamos bien. No sé, ¿alguno más se acuerda de algún detalle de la película o algo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, las zapatillas de Marty McFly. Esas super zapatillas que se abrochaban y te apretaban a tu tamaño. ¿Existirán? Sí, dice que las zapatillas que utilizó Marty McFly en la saga Volver al Futuro son, en realidad, en estos tiempos. La empresa, ni lerda ni perezosa, aprovechó el 21 de octubre, fecha en la que Marty McFly llegaba al 2015, acercó un par y el actor se las probó. Dice que las van a hacer para el 2016, van a salir a la venta. O sea, mirá vos. Y las zapatillas. Ropa inteligente, sería. Claro. Saldrán a la venta en el 2016 y se estima que se hará de una forma limitada. Probablemente con una subasta cuyos ingresos irán a la Fundación Michael Fox contra el mal de Parkinson. Vieron que se enferma mucho. Sí. Vieron que en esa, cuando él viene al futuro, el futuro es como que se mueve, ¿no? ¿Cómo? ¡Ay! No. Sí. No, porque ya estaba. Él sí, ya sabía que le iba. Sí. Ah. ¿No vieron que también salió, ¿cómo se llama la foto que te autosacás vos mismo? Selfie. Claro, movida. ¡Ay! ¿Cómo? ¿No la vieron? Bien. Pura maldaleo. Bueno, yo le quería preguntar a ustedes, él viajaba 30 años en el futuro, ¿no es cierto? Del 85 sí. Al 2015, para eso era el futuro. Para los que vieron la película, ¿se imaginan que ese futuro del 85, o sea, los que en el 85 vieron la película, estoy hablando, ¿no? ¿Se imaginan así al futuro? Yo no la vi en el 85. Porque soy muy chica, obvio, divina yo. No, todos éramos muy chicos. Bueno, algunos más, otros menos. Por eso le preguntaba a Claudio que ahora, fue el más grande en esa época. Pero digo, ahora le paso al más grande de la mesa. Pero para mí, aunque yo la vi después, digo, no me lo imaginaba tan así. Pero mira, ahora haciéndome vos entender que casi que llegamos. Llegamos, ¿no? A ver, Claudio. No, ¿usted yo la verdad no me lo imaginaba así el futuro. No me lo imaginaba, no me lo llevaba a imaginar. Hasta que no vi los dibujitos estos de que era el mismo productor de Los Simpsons. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Futurama. Y después y claro, porque era todo los coches volaban, todas cosas así. Pero yo pienso el que el quinto elemento, por ejemplo, que los autos, claro, que los autos volaban. Señor Gustavo, ¿cómo sí, yo lo que me imaginé y que siempre va a seguir estando y existió siempre son las hamburguesas y los perros calientes. Bien. Los panchos, los hot dogs. O como en Brasil, tengo un nombre, no hablen de eso. Bueno, señores, ¿cómo se imaginan de acá 30 años? Un mundo mejor, vamos a hablar de tecnología, ¿qué mundo mejor? Sí. De tecnología, ¿cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan? Y muy tecnológico. Por ejemplo, yo vi el cambio que hizo el teléfono. Sí. El teléfono lo vi, eso lo... Yo no, porque cuando yo era chico no había ni teléfono, con eso te digo todo. Sí. Qué grande, ¿eh? No, sí. Qué grande. Es el famoso grande. Qué viejo, diría usted. Qué viejo. Vamos. Con sutileza. Qué feo, ¿no? Qué sonó, qué feo. Bueno, Y vi ese cambio, sí. El cambio de los teléfonos públicos, sí, por los celulares. Celulares. Pasamos del viejo Motorola gris, que era como una botella ladrillo de medio litro. Sí, era un ladrillo. Los CTI de la empresa CTI eran. Yo los tuve, los llegué. Había unos primeros que eran una valija así negra que vos tenías que andar, que todo eso era una batería. Bien. Claro, hay unos que tenían antena. Claro. Claro. Sí, sí. Yo la verdad me imaginé los celulares en esta época un poco más chicos, la verdad. Más chicos. Pero ahora vienen más, cada vez más grandes y más pesados. Celulares más chiquitos que no anduvieron, que eran como unos mini StarTAC, así chiquititos. Unos mini StarTAC. Tenías que... Sí. No se ve la seña, pero un rato... Si vos tenés la oreja bastante separada de la boca, como es mi caso... Claro. Porque hay gente que tiene como la oreja cerca de la boca, no sé por qué. Pero yo era como que... Y la mitad... No entendías, porque entre que hablabas y escuchabas... Yo tengo un amigo colombiano que lo tiene, es de Nokia. ¿Sí? Es re chiquito. Claro, sí, lo trajo de allá. Acá no está, ¿eh? No lo está a la venta ni lo venden. Estuvo a la venta, éxito. Estuvo a la venta. Éxito. Había unos chiquitos, pero era una cosita así como una cajita de fósforo más o menos. Sí. Pero bueno, no anduvo mucho éxito. Bueno, entre futuro y futuro, hablando de futuro, el... ¿Se acuerda de esa película de Sandra Bullock con Sylvester Stallone? Sí, ya sé cuál es. ¿Te acuerdas? No se acordaba cuál. Sí, que se tenían relaciones sexuales, se ponían un casco y se ponían, tenían relaciones sexuales. Sí, es mi película favorita, es mi película. Todo, sin tocarse. ¿Usted se imagina? ¿Usted se lo imagina así el futuro? No, yo no me lo imagino imaginar así. Porque después ellos terminan teniendo relaciones sexuales como cualquier ser humano. Ah. Porque bueno, Estalón, el bruto le dijo, vení para acá. Claro, qué casco ni casco. Sin casco le dijo. Casco ni casco. Porque ella decía antes, no, qué secreciones vaginales, no, qué secreciones del cuerpo. Bueno, estamos en el mediodía de la radio. No, qué asco, decía ella. Vamos, se ponía el casco. Había alguien de la farándula que acá lo hacía. Sí, sí, sí. Lo hacía. ¿Lo del casco? Sí, no lo del casco, pero mentalmente lo hacía con Chichi Hebel. Sí, sí, un personaje importante. Pero igual en día está el sexo virtual, ¿no? Que es por camarita. No estamos muy lejos de eso, ¿o no? Claro, vamos a un tema musical con todo el ritmo, con toda la onda de FM La Bemba, una radio. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Te vi bailando, me di cuenta de tanto. sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, qué suerte, igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco el barro, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién soy. Radio La Bemba, voces que avanzan. De la mañana en FM La Bemba, una radio hecha con amor. Y bueno, la línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. O si quieres escuchar de vuelta este programa, lo podés hacer en el Facebook de Habemus Radio 01, el del logo verde, o escribirnos a habemusradio@gmail.com. Y si no, acá mismo en esta página www.labemba.com.ar. Estamos a un día de la veda política. Sí. Estamos a un día de las elecciones. El domingo los argentinos tenemos que votar nuevamente, gracias a la sangre de los compañeros que lucharon para que haya elecciones, para que vuelva la democracia, para que podamos elegir. Y lo bueno de la vida es esto, es poder elegir y que cada uno... fuera de los chistes, fuera de lo que cada uno crea, o de lo que respete, podemos elegir. Si a vos no te gusta este color, podés elegir otro color. Sí, lo que tenés que hacer es pensar a qué querés elegir. Así que como tenemos posibilidad de elegir, nosotros vamos a elegir, ¿no es cierto, Flor? Por supuesto, este domingo llamemos a la conciencia de todos, ¿no? Que piensen como decís vos, que se preparen y que sepamos que es un derecho y una obligación también como ciudadanos. Exactamente. Y es nuestra responsabilidad lo que vamos a elegir, digo, levantarnos. Hay que tomarlo como un momento lindo, ¿no? Preparar el documento. Levantarse temprano, preparar el asado, ir a votar, volver. Claro. Muy temprano yo no voy a ir, ¿sabes? Porque tengo miedo que si no llega el presidente de mesa me deje clavada. Un detalle, ¿eh? Tipo media mañana donde no, ya pasó yo, el peligro. Yo voy, mire, digo... ¿Pero vas a ir a La Plata a ver si está mi presidente no, de mesa? No, pues yo voy a la mía. Entonces digo, buen día. Y si veo que falta uno, digo, hola, no está nadie acá. Vengo a comprar el pan. Entonces me hago que no voto acá. Yo no voto, besito. Y ni nos vimos. Bueno, nada, así que nada, elijan. Sepan que los candidatos, el que tiene más posibilidad de ganar es Daniel Osvaldo. Según las encuestas, le sigue M&M, que no es un confite, o sí, pero un confite bastante agrio. No es dulce de chocolate como el que como yo. No. Después sigue tercero, creo que va a estar Del Caño, que yo, si fuera Daniel Osvaldo, lo invitaría a que venga a Obras Sanitarias, que está bastante mal el tema de los caños. Para no hacer otro chiste que vendría, pero bárbaro en este momento, pero bueno. A Margarita, ¿para qué la vamos a votar si ya ganó? Y entonces la vamos... Claro, claro, ya gané, ni escuchan el, claro, cómo salió el resultado, ya claro, ganaron. Ya ganó ella. Hablando, mirá, hubo, bueno, y la llevaría al botánico a ella, ya que ganó, la llevaría al botánico. Y por último está el top, el más grosso de todos. ¿Quién es? Rodríguez A. Pero te faltó uno. ¿En serio? Es el tercero. Que falta, tuvo que sacar cuántos días faltaban para que sea presidente. Sí, bueno, igual no cuentas. Pero bueno, ¿saben qué? Te voy a contar una cosa. Hoy es el cierre de campaña de Daniel. Sí, a las 18 Osvaldo, horas, ¿no? A las 18 en el Luna Park. Ayer hizo el cierre M&M acá cerca, en Mataderos, porque él es de Mataderos, muchachos de Floresta. Tengan en cuenta que él es de Mataderos. En Los Piletones, con Margarita Barrientos. Ajá. A las 6 de la tarde hoy cierra Del Caño en Callao y Corrientes, lugares emblemáticos para cerrar. Margarita cierra todos en la calle Corrientes, menos de 10 cuadras cierran todos. Sí, todos vienen en Capital Federal, claro, ¿no? Sí, sí. El federalismo, besito. Sí. Margarita cierra en la sala Pablo Picasso, que en realidad, si me hubiera dicho a mí, yo le prestaba el living de mi casa, que entra la misma persona que en la sala Pablo Picasso. Pero el top, el mejor, fue ¿quién? Rodríguez A. ¿Dónde? Cerró en el Hotel Hyatt de Mendoza hoy a las 9 de la mañana con un desayuno. ¡Ay, no me invitó! No nos invitó. ¿Sabes lo que es ese desayuno? El tipo salió con una bata de seda roja tipo Sandro. No, una habana. Una hora y joven desayunar, estoy hecho mierda. Estoy cargando. No, ¿cómo podés cerrar una campaña política desayuno en Mendoza en un hotel? No. Bueno, pero además hubo un ranking de que hicieron chicas de los más facheros de los políticos. ¿Ay? ¿Saben quién ganó? No. Del Axel Caño. Cicilov. No, Del Caño. Segundo, Axel. Tercero, Prat Gay. Cuarto, Massa. Quinto, Moyano. Facundo Moyano. Ay, me asusté por un momento. No, Facundo Moyano. Sexto, el Cuervo Larroque. No me acuerdo. ¿Y el futuro presidente? Noveno. Noveno, igual que Macri. Hablando de comidas, ¿puedo contar algo? Sí, cuénteme. La futura esposa del presidente, futuro presidente. La futura, según Karina Rebolini. Primera dama. Sí, la primera dama, sí. Dice que... Es que, perdón, después de Cristina todas son segunda dama, perdón que lo diga, pero... Está todo bien con vos, pero bueno. Un perfumito, Karina, mandanos a la radio. Sí. Capaz que la semana que viene estamos diciendo que Karina es lo más, pero bueno. Bueno, dice que su señor esposo, que si no come bien se pone de mal humor. Sí, ella. Sí. No, él sí. Si no, pero come, ella dice que si él no come bien. Si él no come bien. Así que ella cocina bien lindo. ¿Qué comida? No importa. Perdón, me quedé con Claudia ahí. Bueno. ¿Y puedo contar algo más? Sí, cuente. Bueno, la radio es suya. Buenísimo. Y dice: los peronistas con distintas versiones están tomando conciencia de que vamos a una disputa contra una nueva alianza y una alianza conservadora. Eso sí, la alianza conservadora de la derecha, lo que propone la derecha, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya saben, sabemos a quién vamos a votar. En esta mesa sabemos a quién votamos. Tenemos espectáculo y la vida es un espectáculo. Cuéntame. ¿La vida es un espectáculo? Sí. Dice la actriz, se caratula como la más dulce. La actriz, sensibilizada por el Día de la Madre, rompió dos de sus reglas. La primera, exponer a sus sentimientos en público. Y la segunda, mostrar la carita de la nena. De quien hablamos, la China Suárez, festejó otro Día de la Madre junto a su pequeña Rufina, de 2 años. Fruto de su relación con Nicolás Cabré. Ahí cayeron. Y en un día tan emotivo rompió dos de sus reglas. La primera, exponer sus sentimientos en público. Y la segunda, mostrar la carita de la nena. Mire usted. Sí, bueno. Porque viste que los famosos ahora ponen carta documento para que no muestren las caritas. Las caras, sí, a mí me pasa eso con mis hijos. Sí, a mí también. Pero... Yo tengo una gran novedad. Que quédense tranquilos, que en el verano van a poder disfrutar de una gran obra de teatro. Sí. Dígame. Se va a llamar El Patriota. ¿Y saben quién va a actuar? Perdón, me río, pero Samir y Vicky Cipolitaki, sí. Mamadera. Shakespeare tiembla. Pero bueno, en el verano van a ser el patriota, parece ser. Así que, Mar del Plata, allá vamos todos. Espérennos. Sí, sí. Sacame cuatro entradas. Dale, Liz. Va, somos cinco, Dani. No dejes afuera. No, no, pero es protector al menor. Fer no puede entrar. No puede. Se queda con la novia ahora que se está. Se queda con Euge. Ya está. Ya bien, está. Saludos a Euge. Bien, tenemos más información, Marcelo. Rápidamente, que se nos come el tiempo. Tenemos información de la Champions, tenemos información de River, tenemos información, sí, sí, sí. Bueno, decime, arranque el que quiera. No te dice que esta es internacional. Sí. Brote de cólera en cinco países. Ponen en alerta la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. La aparición de brote de cólera en cinco países pisó en alerta a la Organización Mundial de la Salud, que advirtió de la posibilidad de que el virus se extienda a otras naciones si no se controla con efectividad y prontitud. Vamos a invadir esos cinco países. Bueno, digo los países para, y ya está. Digo los países. ¿Le parece que desde Estados Unidos invadamos esos cinco países para matar el cólera? Sí, sí, sí. Decime los cuáles son, que llamando la nota. Son, mirá, Irak, Kuwait, sí. República Democrática del Congo. Del Congo, sí. Tanzania, los que más preocupan son de Irak y los dos africanos. Claro, porque en Tanzania está el demonio de Tanzania. No, ese era el de Tamania. No, por la guerra, Dani. Sí. Ah, por la guerra. Tanzania es otra cosa. Y por ahí está, también Tanzania tiene su demonio, pero en Tanzania. Claro, demonio de Tanzania. Demonio, pero del de cuello. Ah, sí. Sí, ¿qué demonio tenemos de fútbol? Contame un poco de fútbol. Bueno, viejo. Vamos a hablar un poco del Barcelona en la Champions League, con Javier Mascherano como titular. Ganó 2-0 al BAT. Pensó en Bielorrusia por 2-0 y bueno, se está verdaderamente se está afianzando verdaderamente en la copa, perdón. Sí, vos, Eugenia, dejá de que piense en vos. Auspicia este bloque papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Sí. Muy bien, tenemos otros resultados. Sí. La Roma empató 4-4 con el Bayer Leverkusen por el grupo E. Por el grupo F, Arsenal le ganó el 2-0 al Bayern Múnich, y lo derribó por fin, finalmente, a un equipo lo pudo derribar al Bayern Múnich, que venía invicto en muchos partidos. El Dinamo Zagreb perdió contra el Olympiacos 1-0. El Porto ganó 2-0 al Maccabi Tel Aviv. Maccabi, bueno, sí. El Dinamo Kiev salió 0-0 con el Chelsea, un resultado que sorprende. Y el Valencia ganó 2-0. Valencia ganó 2-0 al Gent. 2-1, perdón. Y el Zenit ganó 3-1 al Lyon de Francia. Y bueno, y... ¿Y River? Cuénteme de River, a ver. Bueno, River fue un partido bastante peleado, la verdad. Fue muy peleado, no se esperaba a un chapecoense tan afianzado, tan fuerte a la defensa. Pero bueno, por historia, por chapa, por realmente por jugadores, mucho más grande de River. Golazo de Piscu, ¿eh? Golazo, la verdad. No sorprende porque, bueno, tiene una gran categoría, pero la verdad que se espera mucho de él. Claro, se espera mucho más de él, la verdad. Bien. Y se está, verdaderamente, si toma ahora como ejemplo, ¿cómo se dice? Bueno, para inspirarse ahora contra Japón, contra el Barcelona, la verdad que le viene muy bien el partido. Pero la verdad, River no jugó bien, esa es la verdad. Tuvo sus ocasiones, pero no jugó, la verdad, y no superó al Chapecoense como se esperaba. Como se esperaba, por más goles. Pero bueno, un lindo resultado para viajar a Brasil, 3-1. No, sí, más no, allá más de eso, tranquilo, tranquilo el equipo. Bien. Ayer hubo una reunión cumbre en la AFA. Por un lado, Marcelo Hugo invitó a ciertos dirigentes afines a él, el de River, el de varios clubes del ascenso, a almorzar. A la noche, en la biblioteca de camioneros, Luis Segura invitó a otros dirigentes, entre los que se encontraba Hugo Moyano, a cenar. Así, los opositores y los oficialistas comieron gratis mediodía y noche y se reunieron y trataron de arreglar y pensar una nueva AFA que le pusieron fecha de votación. ¿Se acuerdan que en un principio? ¿Cuándo es para marzo, no? Del año que viene. Bueno, ¿se acuerdan que era para marzo del año que viene? No, como dice acá nuestro corresponsal. El 3 de diciembre va a ser las votaciones. Sí, apuraditos. Claro, querían ver quién ganaba en las elecciones de ahora del domingo, ¿no? Sí. Y eso también es importante, porque hay cosas raras. Sí. La cara visible del Banco Provincia, manejado por Claudio Marangoni, Daniel Scioli. Sí. ¿Quién es? Marcelo Hugo. Sí. Es la cara visible. Sí. ¿Quién fue al primer programa de Marcelo Hugo y dijo, yo quiero que vos seas presidente? Los tres candidatos. Sí, que fueron y bailaron un poquito. Claro, bailaron. Bueno, presidente de Boca, Angelici, es bancado por M&M. Ah. Pero M&M estaba con Segura. Ay, esto es un berenjenal, ¿no? ¿Vieron qué quilombo? Me estoy mareando, dale. Entonces, claro, Moyano está con Massa. Sí. Y estaba con Luis Segura. Claro. Massa, Moyano, un mismo partido. Sí. Ahora, por otro lado, Moyano ayer se juntó con la CGT oficialista porque quiere volver. Digo, es un quilombo. Es una ensalada de candidatos. Entonces lo que se puede pensar que quizás unifiquemos la CGT, unifiquemos la AFA, unifiquemos el mundo. Claro. ¿Para qué es dividirnos, no? Tremendo. Vamos con un temita, y si nuestro operador nos está escuchando, poner dividido sería como una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, hoy escuché un tema de Suma a la Mañana que habla de dormir y no me acuerdo ahora el nombre, temazo, qué ganas de escuchar un poquito de buena música, de un poquito de Sumo, un poquito de Dividido, no que tenga el operador. Aunque sean los redondos. Aunque sean los redondos, como dice usted. Y si no, poneme, qué sé yo, José Luis Guerra y Quisiera Ser un Pez. Qué sé yo, me conformo con cualquier cosa hoy. www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Lo de la dirigencia de AFA no tienen nombre, pero bueno, vayamos a ver algo del fútbol, porque lo que importa no es la dirigencia, sino el fútbol. Bueno, seguimos con más Copa Sudamericana. Huracán dio el paso local y dejó sin nada a Defensor. Sin disimular los altibajos futbolísticos, el Globo cumplió con su meta. Ganó en casa sin recibir goles y puede viajar con otra tranquilidad a Uruguay. La victoria llegó gracias a un cabezazo de Ramón Águila. Guanchope la clavó en un ángulo, ¿no, sí, Carlitos? ¿Cómo lo vio Huracán? Bien, jugó bien. Jugó bien, lo salvó Ávila, que hizo un gol de cabeza a la última ocasión. El arquero también. Sí. Queremos decir también que ya están clasificados Paranaense, River, Huracán, y esta noche juega Independiente con Independiente de Santa Fe. Están clasificados para la segunda ronda. Sí. O sea, porque falta el partido de vuelta. Para la semifinal. Para la semi. Bueno, esta noche Independiente va a demostrar que es el más grande en copas. No sé cómo explicarlo, va a dar cátedra, como la dio el viernes pasado contra el poderosísimo Crucero del Norte allá en Misiones, en una tierra a la altura de Misiones, que es terrible, la pelota casi no dobla, el pasto es seco, pero bueno, estamos la tierra roja y estamos acostumbrados al rojo. Sí. Bueno, es el momento de ponernos serios. Bien. Es el momento de la música del doctor. Es el momento. Estamos escuchando. Del doctor ahorro. No te ahorra en dinero, sino te ahorra en salud. Con ustedes, el doctor ahorro. Hola, buenos días. Buenos días, doctor ahorro. Sí, hoy vamos a traer el tema de la anorexia. Anorexia. Anorexia. Sí. Muy bien. Doctor Ahorro, ¿qué es la anorexia? La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria. Provoca pérdida de peso, inducida, cicatriza por temor a aumentar de peso y distorsión de la imagen propia. O sea, vos te mirás, mirá lo que es Independiente, por favor. Vos te mirás, te ves siempre gordo. Siempre gordo. A mí me pasa eso. Sí, siempre gordo. Sí. Por más que sopita, light, juguito. Pero bueno. No hay. Pollito sin piel. Bien. Sí, no. Bueno. No hay. Perfecto. ¿Cuáles son sus causas? No se sabe bien las causas, pero la psicológico, social y cultural son distorsionantes del trastorno, de los síntomas y de los síntomas. Los síntomas son. Los síntomas, sí. Los síntomas, sí, porque, son... Perdón que me meta. Hay varios factores, entonces, quiere decir, doctor. Claro, sí, sí. Está el psicológico, el social y el médico. Y el cultural. Y el cultural. Bien. Eso que todo el tiempo te estén poniendo la imagen en la televisión de que todas tienen que ser flaquitas, que sí, esto, sí, que sí, la otra. Sí, eso es complicado y además discriminatorio, ¿no? Discriminatorio. Sí, si vas a comprar un jean y ahora cada vez los jeans, o sea, el talle sigue siendo el mismo, pero vienen cada vez más chiquitos. Más chiquito. Y es un tremendo. Sí, hemos conocido a una persona que tenía fábrica de remeras y decía que al ser humano normal que va a comprar una remera le parece una estupidez que esté, no sé, 5 centímetros chica, pero en el ovillo de tela te hiciste 20 remeras con ese 5 centímetros más chica. Sí, o sea, la industria ganará, pero lo que no gana la gente, digamos. Sí, ¿no? Cada vez. ¿Qué haces vos y tus 5 centímetros de remera, Dani? Y yo tengo que comprarme unas que son 4XLL o JJ, más o menos. El abecedario, claro. Sí. Bien, seguimos. Sí, esto... Le iba a preguntar algo el señor Claudio. Sí, sí. Sí, estábamos hablando de los síntomas, ¿no? Bueno, sí, de los síntomas. Los síntomas es rechazo de mantener el peso corporal por encima del mismo, adecuado para la edad y la talla del enfermo. También el miedo al aumento de peso, a la obesidad, incluso cuando el peso se encuentra por debajo de lo recomendado, y la percepción distorsionada del cuerpo, lo que estamos hablando, por su propio peso. A mí por ahí no me pasaba con el peso, sino me pasaba con el color de piel, nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo que traía el... Pero era hablando de discriminación, sí. Porque la propia familia también te discrimina, si es por raza o si sos gordo también te discriminan. A mí me discriminaban abajo. Porque para regalarme ropa era caro. Era, claro, por supuesto. Y sí, sí, es muy discriminativo. Bien. ¿Y cuál sería el tratamiento a seguir, doctor Ahorro? El tratamiento a seguir... Sí, dígame. Diga. Era, por ejemplo, la detención de precoz del tratamiento en la salud físico, psicológico, acompañamiento y compromiso familiar y social. Bien. Bien. O sea, lo que necesita el enfermo es que esté acompañado por la familia, por un buen equipo médico de salud. O sea, como dice la nueva ley de salud mental, ¿no? Con un equipo interdisciplinario que cubra todos los aspectos de las necesidades del que sufre, del que padece, ¿no? Gracias. Pero bueno. Bueno. Como sí, también... Y, bueno, sí, sí. Bueno, no quería seguir... que bueno, va acompañado con medicación, por supuesto, esto, ¿no? Y una dieta. Sí, una dieta. Acorde a las necesidades de cada uno, ¿no? ¿Tenemos algo más de espectáculo, algo más de deportes, algo más de que quieran hablar antes de pasar al horóscopo? Muchas gracias, doctor Ahorro. Sí, no, buenas, que tengan buenas tardes. Y quería decir lo último, que sí. Para la semana que viene vamos a tratar el cáncer de mama. Bien. La semana pasada fue el día del cáncer de mama, por eso los jugadores de todos los equipos de fútbol salieron con la camiseta con un lazo lila en sus remeras, ¿sí? Sí. Así que lo vamos a ver el jueves que viene. Y muchas famosas, por ejemplo, Thalía se fue a hacer una mamografía, que es el control que todos los años nos deberíamos hacer las mujeres después de los 35 años, y sacó fotos, ¿no? Como para concientizar un poquito. Y Liz Solari sacó fotos, pero en una playa en Cancún, diciendo que ella quería mostrar su cuerpo tal cual es. Yo, bueno, si tuviera el cuerpo de Liz Solari, también lo mostraría. Claro. Besito. Bien. Gracias, doctor Ahorro. Y recuerden siempre que el doctor Ahorro no te ahorra el dinero, sino te ahorra en tu salud. En tu salud. Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Alguna gracias, información más tenemos? No, porque ya más. Viene. Estamos bien, así ya como... viene el hijo de San, ¿eh? ¿Tenemos algo más de no fútbol, sé, algo más de espectáculos? Espectáculos, solamente te quiero contar que se separó Pampita. Ahí tenés una chance, Dani, por ahí. No, no voy a hacer el mismo chiste que hice en la producción. No, muy fuerte. Es muy fuerte. Pero sí. Bueno, está libre Pampita para toda. También Vicuña, que. También bueno, me interesa. Pero viene con un pack de tres chiquitos lindos. Dice que se lo vio por el fin de semana paseando con sus hijos. Sé que es un mes que están separados. Nada, detalle. Y otra cosa, Carmen Barbieri se fue a Dubái porque está muy triste. El volcán en Chile está tranquilo, ¿no? Sí. Porque están separados. Y la que no va a estar libre, María Eugenia, ¿no? Vidal. No, la novia de Fer. Ah, la novia de Fer, gracias, yo usted. La conozco. ¿Cómo? No. Estamos saliendo hace poco y estamos reafirmando la relación. Nuestro niño de la mesa está enamorado. Pareja. Bien. ¿Tenemos horóscopo para los enamorados, Claudio? Tenemos horóscopo, sí, ¿cómo no? Vamos a comenzar por Leo. ¿Quién es de Leo acá? Él. Leo. Negocios. Le confían datos que debe mantener en reserva, pero se tentará cuando salga con amigos. Yo siempre me tiento cuando salgo con amigos. ¿Siempre se tienta? ¿En qué se tienta, Daniel? En todo me tiento. ¿En todo? En todo. Soy un tentado. lo voy a hacer. Así me veo. Bien. Sí, dígame. Amor, la verdad sale a la luz y conmueva los cimientos de la pareja. Conmueve también. Sí, lo superará. Esto es de Leo. Pobre Leo. Un poquito que estábamos hablando de Leo. Sí. Ahora está como medio. Doctora Lorena, ¿usted de qué signo es? Géminis. Géminis. 19 de junio. 7. Bueno. Negocios. 12 días más. Negocios. A ver. Una actividad ocasional le generará inesperado dinero extra. Bien. ¡Epa! ¡Epa! Guarda, bien, bien. Mira el... Reformula sus planes. Amor. Opa. Una relación correrá el riesgo de ser furtiva. Cuídese y tome muchas precauciones. Que no se entere nadie. ¡Qué miedo! Bueno, Diego, si estás escuchando, este besito es para vos. Claro. Cuidado con las furtivas. Sí, dígame. Qué diario raro ese que trae. Este... Al doctor Ahorro, a ver, el doctor Ahorro, ¿de qué signo es el doctor Ahorro? De Escorpio, es como me interesa, Scorpio, ¿eh? Escorpio, perfecto. Tenemos negocios. Su audacia estimula a lo más remiso y comienza una etapa de éxitos y ganancias. ¡Epa! Bien, ya bien. La comencé a partir de bien, ayer, ¿eh? Ahorro. Sí, sí. Amor, buscará algo imposible en otras personas que despierte un amor inolvidable. Muy bien. Qué bueno. Un amor inolvidable. Qué lindo esto del amor inolvidable, ¿no? Porque creo que todos queremos, sí. Apostamos a deshacer el amor inolvidable del otro. Sí. El problema es cuando queremos que ese amor inolvidable se olvide. Porque llega un momento que uno quiere que pero el otro se olvide. Me hace acordar a un tema que, bueno, que hemos cantado en el evento, en el último, este último evento. Sí. Un tema nuevo de Bostey. Que se llama El amor cabalga en el viento. Sí. ¿No es cierto? El amor cabalga en el viento. Siempre. Siempre. Bueno, nos estaríamos yendo, ¿le parece? Nos estaríamos yendo. No sin antes, contarles que este programa lo auspició el Hospital Nacional en Red. Exactamente. Laura Bonaparte. Laura. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte al 4305-0091 al 99 y ahí vas a recibir esa ayuda. Marcelo, ¿cómo...? ¿Cómo se va? ¿Cómo la le pegó bien. Este programa? A ver. Me ve muy bien, no hablaron de Boquita mucho, pero es Boquita que no va a ganar, va a salir campeón. No juega Libertadores, no juega Sudamericana. No me importa, nada. Pero el torneo local es de nosotros. Lo vi contra Racing, que yo lo tenía para dar la vuelta. Bueno, pero... Fernando, el hombre enamorado. Bueno, yo me voy genial, genial. La verdad, muy tranquilo. Bueno, con esta suerte de estar ahora acompañado más que nunca. Y sobre todo disfrutando de los lindos días de la primavera, que está como el amor volando en el aire, ¿no? Eso es muy cierto. ¡Wow! ¡Qué poesía! ¡Qué poesía! Y se siente bien, la verdad. Se siente, Fernando está presente. Señor Gustavo Ahorro. Sí, me voy re bien, la verdad que pasé un grato momento. Y bueno, quiero mandar un saludo a Melisa. Melisa, saludada de parte perfecto. Del doctor Gustavo Melisa. Ahorro. Bueno, yo pasé un lindo programa y un saludo a Tamara y a Jacqueline y a todos los colaboradores, todos los profesionales que nos ayudan tanto. Señor Claudio Benjamín, un momento muy agradable más que nunca. Dentro de 15 días. Me voy a tomar unos días de descanso, ¿sabían? Me voy a tomar unos días de descanso. Sí. Aguas verdes. Bien. Me voy a tomar unos días de descanso. Traiga arena. Voy a traer un caracolito para la doctora Lorena. Bien. Se lo prometí. Muy bien. Bien. Y bueno, y le mando saludos a todos los profesionales del equipo de allá del hospital en Red. Laura, buena parte. Sí. Y bueno, y a todos los que nos puedan estar escuchando. Y acá, saludos al hijo de Sam. Ya viene. Ya están viniendo. Doctora. Me traes doctora. De la cabeza. Bueno, me llevas ver, que de la nariz. Y vos te vas a ver y vas a votar. Loco, y bueno, vamos a la semana que viene. Nos encontramos con un gobierno nacional y popular. Me tienes atrapado.